understand why we can't just hold on to each other's hand. Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. Francamente excepcional, único en su género, Salvador García Jiménez, catedrático, No matarás, célebres verdugos españoles, ahí lo tienen. Es una lectura que, vamos, no se puede olvidar, desde luego, porque es un repaso metódico, científico, sobre esta profesión que tanto nos puede impresionar hoy en día, en pleno siglo XXI. Los verdugos españoles, célebres, porque hubo algunos que fueron casi, casi mediáticos. De Lorenzo el Maestro sabemos que tuvo varias ejecuciones en Gaucín, en Málaga, que tenía sentimientos humanos, iba por ahí casi predicando. A veces en el patíbulo de Málaga no se quitó el sombrero cuando estaba ejecutando al tercer reo que estaba subido al patíbulo y el sacerdote se indignó y le quitó el sombrero para que tuviese un poco de más respeto por los muertos. Hubo antes, los verdugos presumían, tenían celos de quién era el mejor ejecutando. El verdugo de Granada, Lorenzo González Álvarez, el que dicen que habita en espíritu en la chancillería, llevaba como reliquia el garrote de Mariana Pineda y ponía una fecha, 1777. Lo exhibía por los bares, porque este verdugo, cuando iba a justiciar, tomaba copas de anís. Él decía que eso era tomar la mañana. Ejecutores de justicia, vistos con una mezcla de repulsión y curiosidad, se ha conservado sus semblanzas hasta llegar a la Revolución Francesa, donde Henri Sanson, nacido a la sombra de la guillotina, rompe al publicar sus memorias con el anonimato que la sociedad parecía imponer a sus compañeros de escalafón. Salidos de la marginación, también por el retorcido encanto que tuvieron para Espronceda, Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, entre otras plumas, nunca habían sido recogidos en sus existencias reales como una generación que se encargaba de levantar todos los patíbulos y hacer funcionar todos los garrotes de las audiencias de España y de sus colonias entre los siglos XIX y XX. As you were, Bienvenidos a una nueva edición más de En Primera Clase. Y yo, cuando veo el guión que me pasa puntualmente Vidal Somoano y veo No matarás, célebres verdugos españoles, es un libro, pero ahí me viene a la cabeza esa mítica película, ¿no?, de Berlanga y el verdugo, donde, bueno, ahí está Truffaut quizá de cierta humorada, ¿no?, que también es lo que solía hacer Berlanga en todas sus películas, pero claro, siempre subyace algo terrible, ¿no?, algo que nosotros, gracias a Dios, hemos nacido con algo ya superado, como es estas penas que terminaban con esta pena de muerte. Bueno, lo peor, ¿no?, de todo es que dentro de la profesión había una competencia terrible. Fíjate, las gentes ya los conocen y se indignan de la estupidez del de Burgos, mientras aplauden el aplomo sereno del de Madrid a la hora de hacer las ejecuciones. También hay que decirlo, tenemos invitados especiales para tratar este tema. Tenemos a Carlos Fuertes en el estudio con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Y por el otro lado, bueno, pues tenemos a Salvador García, que es el autor del libro No matarás. Salvador. Hola, buenas tardes. Y Salvador Ortega Mayén. Salvador Ortega. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si os parece bien, como sois los dos Salvadores, ¿cómo hacemos? ¿Os llamo por el nombre y apellido o solo por el apellido, el primer apellido? Me da igual, como queráis, como sea más cómodo. Va a ser muy participativo. Salvador García, ¿cómo entraste de lleno en esta obra? ¿Qué es lo que te hizo a ti o te impactó para sumergirte en un libro como este, en el libro No matarás, que está a disposición de cualquier persona que lo quiera comprar y que es de la editorial Melusina, ¿verdad? Sí, exactamente. Cuéntanos un poquito cómo te empezaste a meter en esta obra y si quieres haces un poquito también referencia a lo que es la editorial. Sí, la editorial, bueno, en primer lugar, me introduje en la obra en un periodo largo. En primer lugar, cuando me nombraron académico numerario de la Academia, de la Real Academia Alfonso X el Sabio, pues el discurso lo planteé sobre una ejecución que hubo en Murcia, Garroteville, en 1896. Se titulaba La perla y el verdugo, y estudié el verdugo de Valencia que vino a ejecutar a Murcia. En los archivos, en las hemerotecas, fui a Valencia también, y entonces, a partir de ahí, comencé a interesarme por la biografía de los verdugos. Posteriormente llegué al verdugo de Barcelona, y lo que planteé es hacer una biografía de todos los verdugos en la frontera de los siglos XIX y XX, que en realidad era un tema virgen y un tema extraordinario. Tú, Salvador García, eres catedrático de lengua y literatura, académico numerario de la Real Academia Alfonso X el Sabio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Y como decíamos, bueno, pues también contamos con nuestro buen amigo Salvador Ortega Mayén, que es el criminalista conocido, entre otras cosas, por haber detenido a la Ropiero. Si no me equivoco, ¿verdad, Salvador? No se equivoca. Apasionante. Bueno, si os parece, vamos a entrar un poquito de lleno en este debate con el tema de los verdugos. Primero, bueno, para, como decíamos, para identificar tu obra No matarás, refieres al libro Los verdugos españoles de Daniel Sueiro. Dicho periodista, además de obtener el Premio Nacional de Literatura en 1959, también es conocido por el realismo social que impregnaba en sus obras. Describes tu trabajo como una continuación al de Sueiro, el cual falleció en 1986. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te ha aportado Sueiro para convertirse en un referente de tu investigación? Bueno, yo conocí a Sueiro después de iniciar mi obra, pero tanto Sueiro como yo tenemos algo paralelo. Yo vengo del mundo de la ficción, he escrito varias novelas, poemas, y al final, en la madurez, yo creo que el cuerpo y el espíritu le exige a uno escribir investigación y ensayo. Daniel Sueiro hizo un libro magistral en su tiempo, lo publicó en 1972, eran Los verdugos españoles, pero lo que más trataba Sueiro eran los verdugos en la época del franquismo, de la época de Franco, que estuvo con ellos y viajó con ellos, y comió y bebió con ellos. Entonces, Daniel Sueiro, en 1972, las fuentes de investigación eran muy pobres. Hoy en día hay un mundo digitalizado enorme que está en Internet, los archivos, etcétera, y el acceso a cualquier tipo de libro o de documentación. Por ejemplo, las bibliotecas nacionales de todo el mundo, yo las tengo en el ordenador y con un simple golpe de ratón me van apareciendo los libros. Por ello, yo creo que mi libro es mucho más completo, pero por esta causa. Entonces yo creo que el libro de Daniel Sueiro y el mío rellenan todo el campo de los verdugos de finales del 19, principios del 20 y los verdugos de la época franquista que Sueiro cumple con él. ellos. Sí, porque tu obra versa sobre los verdugos de finales del 19 y principios del 20. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la primera legislación que describe las funciones de, bueno, pues de tales funcionarios? Porque hablamos de funcionarios, ¿verdad? Sí, se llamaban funcionarios. Precisamente Blasco Ibáñez escribe un cuento magistral que lo titula El funcionario. Era el cuento dedicado a Nicomedes Méndez, el verdugo de Barcelona. Porque Nicomedes, cuando viene a ejecutar a Valencia porque no había verdugo, Blasco Ibáñez está en la cárcel y allí lo conoce. Y se cuenta en su vida y él hace, precisamente el cuento se llama El funcionario. La legislación viene de lejos. Bueno, en primer lugar fue la horca y posteriormente fue el garrote vil. Recordemos que a Mariana Pineda la ejecutan a garrote vil. Precisamente el verdugo de Granada iba con un garrote y a los garrotes les ponían nombres como si fueran perros o gatos. Le llamaba a uno de los garrotes Don Juan y a otro Mariana Pineda. Entonces, las legislaciones que había, por ejemplo, en 1896 había 9 verdugos para todas las audiencias territoriales españolas, más 2 en las colonias, Cuba y Filipinas. Entonces, el gobierno lo que quería a través de legislaciones era ir amortizando estas plazas hasta dejar un solo verdugo, como ocurría en Francia. En Francia estaba el rey de los verdugos, el más conocido, que era Anatole d'Able. Claro, la guillotina en Francia era otra cosa. Había sangre y en el garrote vil unas pocas gotas. Por lo tanto, hay algo de legislación posteriormente, algo que resulta increíble. Yo leí en la Gaceta de Madrid, que era el boletín oficial, a la hija del verdugo de Barcelona le dejaban una pensión de orfandad porque su padre había muerto. Pero hay algo más increíble todavía. Hace poco estuve en un programa en Madrid, me entrevistaron para Cuarto Milenio, Iker Jiménez, y estuve con la hija del verdugo de Sevilla, que ya había muerto el verdugo de Sevilla, que era Bernardo Sánchez, la hija se llamaba Inés Sánchez, y me comentó, esto no lo comentó en la entrevista con Iker Jiménez, me lo comentó a mí en el set mientras esperábamos, ella cobra una pensión de orfandad por la muerte de su padre, el verdugo, todavía. Me dijo, dice, como se entere, Zapatero en plan y Bueno, amigos, aquí empieza un poco el debate. A ver, Carlos y los dos salvadores, ¿qué os refiere el papel del verdugo? Carlos. Bien, pues el papel del verdugo yo creo que es aquel papel, por una parte, misterioso, envuelto en ese halo de esa función tan directa y tan inmediata de aplicación de la justicia, como consistía pues en la aplicación de la pena capital. Pero además sugiere una personalidad pues con unos ciertos rasgos característicos. No cualquiera vale para matar a sangre fría y en cumplimiento de una sentencia judicial. O sea, eso no es algo que sea tan sencillo, ni que era un trabajo tan fácil, ni tan popular, ni nada que se le asemeje. Entonces, digamos que la figura del verdugo es una figura con múltiples aristas. Yo creo que esa es la clave, la definición más... ¿Salvador Ortega? Sí, vamos a ver. A mí es justamente eso lo que más me ha llamado la atención siempre de la profesión, pongámosla entre comillas, de verdugo. O sea, no todo el mundo efectivamente era capaz de alinearse dentro, aunque fueran funcionarios de tercera categoría, como eran en realidad, porque los sueldos eran mínimos y tal, sino que tenían que buscar un cierto perfil. El perfil de los verdugos, hay muchos que han sido pues delincuentes, hay incluso confidentes de la propia policía, otros que han sido, pues tenemos que buscar una mentalidad un poco especial. Yo creo que todas estas personas deberían de tener algún tipo de trastorno. No sé si en alguna ocasión, a pesar de que hay alguna anécdota indudablemente en las que los verdugos se identifican completamente con sus víctimas y llegan incluso a pedir su propio indulto. Thank you. y todos los verdugos también tenían cierta aureola, porque se sacaban en los periódicos, pero mucho, había entrevistas con verdugos. A un verdugo, cuando moría un verdugo, se le dedicaba más espacio en el periódico que a un arzobispo que moría, porque lo he comprobado en el verdugo de Barcelona y el arzobispo de Burgos, que muere en el mismo día. Pero casi todos inventaban el aparato y lo ensayaban a veces con gatos, eso dice Camilo José Cela, Gregorio Mayoral, y Gregorio Mayoral también, o con muñecos de paja, ensayaban en sus casas desde muy pequeños. Sus padres les enseñaban así. Pero había una cosa, cuando el reo se ajusticia, el corbatín, que es la argolla, que se llama en el argot, al apretar, la lengua queda fuera. Y el verdugo rápidamente, con una cuchara, le metía la lengua como si fuera una alfombra. Y entonces estaban tratando de inventar los verdugos, en abierta rivalidad, todos los verdugos existentes en España, un garrote vil que fuera más efectivo y que al reo no le sacase la lengua después, para no quedarse, le quedase esa mueca tan antiestética. Y Nicomedes Méndez, cuando terminó la ejecución, dijo, vámonos con la música a otra parte. Y los periodistas siempre le afeaban estas palabras, esta chulería del propio verdugo, que en realidad era lo único que le quedaba, porque la gente lo tenía como un apestado. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, o sea que en definitiva eran unas personas que incluso cuando no ejercían su propia actividad o pasaban mucho tiempo sin tener un condenado, pues a esta persona se le negaba las palabras en muchos barrios, tenían que cambiar de residencia, tenían que irse a vivir a otros sitios, y de hecho pues ha habido incluso grandes broncas, que grandes peleas en tabernas y en muchos sitios donde solían comer ellos, cuando alguno de ellos era reconocido. Efectivamente, esto era así. Yo no sé, amigos, si habéis visto la película Salvador, de la ejecución, sí, de Salvador Puig. Sí. Esa es la imagen del verdugo, una persona fría que dice, acabemos ya, que hay prisa, o... No, en realidad las películas que se han hecho de los verdugos, los directores de cine investigan poco, es la verdad. Yo en la ficción también se investiga poco. Yo por eso me dejé la ficción. Yo creo que la ficción ha muerto. Porque los diarios de la época dan hiperrealismo. Es tremendo, es que escucha uno crujir el cuello, ¿no? Y escucha uno también el goteo de las cuatro gotas de sangre. Eso, ese hiperrealismo no lo consiguen en el cine. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa porque mi compañera Elena se está poniendo mala. Una pausa. The rhythm rock, you got, you think you're so- Bien, amigos, estamos de nuevo de vuelta después de este paréntesis musical y continuamos con Salvador García, autor de la obra No matarás. Y a mí lo que me intriga es cómo los verdugos, cómo se adaptaban a la complicada vida de la sociedad española a principios del siglo XX. ¿Qué me puedes decir, Salvador? Eran seres marginados, odiados por el pueblo. Si comían en una fonda y se enteraba el dueño, tiraba todos los platos y los cubiertos. Esto aparecía en la prensa como noticia curiosa. Recibían también en las ejecuciones a veces una lluvia de pedradas. A veces también recibían aplausos si el reo había cometido el mayor de los delitos. Nicomedes Méndez, el verdugo de Barcelona, iba desde el barrio de Gracia donde vivía a Barcelona en una caballería para evitar el tranvía y el asco que causaba a la gente. Y el verdugo de Madrid, Francisco Ruiz Castellano, llevaba un pistolón para defenderse de los posibles ataques que pudiera sufrir. Fíjate, hablando de la generación del 98, tenemos desde Azorín hasta Machado, pasando por Valle Inclán. ¿Tú crees que esta generación, incluso también podemos nombrar a Pío Baroja, que parecía obsesionado con el tema de los verdugos, perseguía acaso la desaparición de la pena capital o la humanización de la técnica ejecutoria? No, en realidad lo tomaban como tema literario. Los grandes temas literarios han sido siempre, y lo siguen siendo, Eros y Tánatos. La muerte presenciada en vivo y en directo era un tema extraordinario, esa es la verdad. Los 98istas padecen una total indiferencia por los sufrimientos de la sociedad. La única que propone una humanización para la pena de muerte fue Concepción Arenal, que dijo que sería mejor la electricidad. La electricidad se empezaba ya a utilizar en Estados Unidos, que daría lugar a lo que conocemos como la silla eléctrica. Bien, si te parece, Salvador, podemos ir comentando algunas de estas escabrosas biografías que introduces en tu obra. Por ejemplo, podemos hablar del decano de los ejecutores, que era ni más ni menos que José González Irigoyen. Sí, se titulaba a sí mismo como el decano de los ejecutores. Ahí había una rivalidad entre ellos. Decía también que era el decano Nicomedes Méndez, Gregorio Mayoral. Irigoyen era un curioso verdugo de Zaragoza, que con 77 años estaba ejecutando en los patíbulos. Se le doblaban las piernas porque estaba ya viejo y sin fuerzas, y por eso hacía a veces una chapuza de ejecuciones, como la que le hizo a un soldado que se llamaba Chinchurreta, porque se le olvidó atarle las piernas y voló por los aires cuando le estaba apretando la argolla en el propio patíbulo. Y Irigoyen, cuando venía el verdugo de Barcelona a ayudarlo para la ejecución, se irritaba porque decía que le bastaba y le sobraba el mismo. Temían que los jubilaran sin sueldo, como le ocurrió al verdugo de Granada también, conocido como el maestro Lorenzo. Y vamos con otro, si te parece bien, Francisco Ruiz Castellanos. Este era el conflictivo y chulesco funcionario de Madrid que dio mucho que hablar hasta en el Congreso de los Diputados. Fue uno de los únicos verdugos de los que se habló ante el ministro de Justicia. Dijo un diputado que era un matón de oficio, algo que no le permitía que denominase a un funcionario, porque eran funcionarios del cuerpo de la justicia, como matón de oficio. Pero ojo, tenía preparación, porque aquí me pone que llegó hasta el grado de alférez. Sí, en realidad los verdugos, muchos de ellos, algunos se presentaban en las instancias, eran médicos, eran capitanes, habían estado en la guerra de Cuba, tenían alguna relación con la muerte, eran carpinteros que fabricaban ataúdes, estaban también en sanatorios, en morgues, por lo tanto tenían esa relación. Ruiz Castellanos era un chulo que siempre estaba con prostitutas, se había casado con una muchacha que se fue de su casa, menor que él, y al final murió de una cuchillada que le dieron en una pendencia. Si Francisco Umbral hubiera conocido esta biografía, le hubiese hecho una novela mejor que todas las que hizo, que valía bien poco. En 10 años llevó a cabo una treintena de ejecuciones. Y bueno, pues sí, estuvo viajando, porque el verdugo de Madrid también era puntero, igual que el de Barcelona. Entonces, al ser la capital de España, lo llamaban para cualquier villa o ciudad. Por ejemplo, estuvo en La Mano Negra, en Jerez, estuvo también Fíjate que su agresividad, dices que le costaría la vida en 1894, al recibir un disparo cuando intentaba cobrar de manera violenta una deuda pendiente por el arriendo de un inmueble a un zapatero. Sí, sí, sí. Ni más ni menos. Porque siempre estaba dependencias. Además, los verdugos generalmente, no todos, bebían. Este bebía, entonces salía por las noches y se peleaba. Porque le decían un día en una pelea, le dijeron tres amigos en una taberna, dice, así como matas tú, mato yo también. Y él dijo, si te cojo aquí mismo, te mato. Y vino la policía para separarlos, etc. Luego Ruiz Castellano iba enseñando por ahí, a veces hasta el garrote vil, por las tabernas de Jerez, ¿no? Uh-huh. Realmente un individuo de mucho cuidado. Por eso pedían en las cortes que se eliminara de la profesión. Al fallecer Ruiz Castellanos, queda la vacante libre y compiten por el puesto abogados, excombatientes, campesinos, y van a coger justamente pues a otro de la misma calaña, que es Aureo Fernández Carrasco. Sí, son casi como dos gotas de agua, porque este también protagonizaba trifulcas y se relacionaba con prostitutas. Refería a gente que vivía del asunto y no llegaba a entender por qué era él el que mataba. Se justificaba diciendo que era la justicia la que mataba. Indiscutiblemente, el verdugo era el último eslabón de la cadena y el último eslabón que se manchaba las manos de sangre, los demás no. Bueno, de tres gotas de sangre, porque en el patíbulo, con el garrote vil, dos o tres gotas de sangre nada más arrojaba y se quedaba pegada al acero de la argolla del garrote. Aludes a que tenía un sueldo de 18 duros mensuales y cada ejecución le valía un plus de 50 pesetas. Sí, luego algunos verdugos dijeron, vámonos con la música a otra parte después de hacer una ejecución, frase que los propios periodistas le afeaban. A veces se irritaban cuando venía un indulto. ¿Por qué? Porque perdían ese plus de 50 pesetas. Y también a lo mejor si había alguna otra gratificación, porque las sopas las llevaban ellos. La opa era la especie de túnica negra con la que se vestía el reo, las compraban ellos y se las pagaba la justicia, que sacaban algunos céntimos más. Como anécdota dices también que desde la ejecución de tres gitanos en Córdoba el 19 de diciembre de 1908 empezó a sentirse enfermo y que incluso en su última ejecución, que fue en Sevilla en febrero de 1909, esa noche empezó a sentirse mal, cediéndole el reo su camastro para reposar. Sí, en realidad el espíritu, la psicología de los verdugos se resiente. Hubo un verdugo en Granada que después de la primera ejecución pidió la baja en el cuerpo de verdugo, como funcionario, de ejecutores de justicia, y empezó a sentirse enfermo hasta que murió. La prensa le llamaba cobarde. También hay casos de gente que en realidad se amilana de verdugos en sus primeras ejecuciones, y como este se ponen enfermos hasta llevarlos a una depresión próxima a la muerte. La verdad es que matar a otra persona en un patíbulo pues debe de poner enfermo, pero enfermo de muerte, como les ponía estos verdugos. También tenían inventiva estos verdugos, ¿verdad? ¿Por qué hablas de que ensayaban unos nuevos corbatines en el garrote? Sí, en realidad, bueno, ahí en mi libro No matarás, célebres verdugos españoles, hay un verdugo de Valencia que cuenta, es el único que me he encontrado que lo cuenta, y está el libro manuscrito en un archivo de Valencia, lo cuenta de forma impresionante, de que su padre les enseñaba a los tres niños que eran a ejecutar, porque como venía de padres a hijos el cargo de verdugo, en realidad había una influencia, y ejecutaba muñecos de paja, los ejecutaba en un sótano que tenía rezando el credo, y cuando llegaba una frase del credo, apretaba el garrote. Era tremendo con 12 años aprender el oficio así. ¿Y qué podemos decir del verdugo que tenía varias argollas bautizadas con el nombre de la Virgen del Carmen y la otra con Nuestra Señora de la O? Punto. Sí, era Francisco Jadraque de Francisco, era un analfabeto, pero que echaba discursos católicos a los reos. Estaba tan obsesionado que a las argollas les puso esos nombres que dices, de la Virgen del Carmen y otra Nuestra Señora de la O. Pero también el verdugo de Granada, el maestro Lorenzo, llevaba algo increíble. Se bautizaban los propios verdugos a sus instrumentos de muerte como nosotros bautizamos a los perros, a los gatos. Refieres en tu obra que la profesión que ejercía el verdugo conllevaba bastante peligrosidad, sobre todo si el pueblo llegaba a saber cuál era su nombre y su casa, tal y como le ocurría con cierta frecuencia a José Quintana Caballero, a quien días después de apedrear su casa, incluso la Guardia Civil llegó a expulsarle de una taberna por petición expresa del dueño. Por otro lado, el caso del torpe verdugo Salustiano de León, cuyos guisados mandaba probar al fogonero por miedo a un posible envenenamiento. ¿Qué casos podemos citar aparte? En realidad conozco muy bien, porque de ahí partió el germen de este libro, el caso de Murcia, de una ejecución que hubo en Murcia. Vino el verdugo de Valencia porque había quedado amortizada la plaza del verdugo de Albacete. El verdugo de Valencia se llamaba Pascual T. Molina. Cuando llega a descender del tren, sorpresa, 12.000, eso dice la prensa, murciano lo espera con curiosidad para ver su rostro, para ver cómo vestía, con bombín, con un maletín y con un reloj de bolsillo de plata. Cuando desciende, ningún coche, ningún de caballos quiere llevarlo a la cárcel, que estaba bastante lejos. Tiene que ir a pie, seguido de la Guardia Civil, mientras alguna piedra sale de la multitud que se está contemplándolo en las aceras. Esa multitud, como dice, 12.000 personas, y alguna piedra le dio en el sombrero a un señor que pasaba por allí. En realidad, otro verdugo pasa con un sombrero en Málaga después de ejecutar por una calle, y entonces unos muchachos llevan el mismo sombrero, unos jóvenes llevan el mismo sombrero que él, y al ver que era el de verdugo, tiraron sus sombreros al suelo y los pisotearon. Casos así, en realidad escalofriantes, podemos ver muchísimos de ellos. Hay un nombre que destaca por encima de todos y es el de Pascual T. Molina, el mismo verdugo que llegó a pedir el indulto para Josefa Gómez, una mujer condenada a muerte por envenenar a su marido. ¿Qué le supuso esta actitud? Bueno, Pascual T. Molina manda, cuando llega a Murcia, seguramente había un ambiente generalizado de petición de indulto. Se ve que le comieron la cabeza, hablando coloquialmente, y fue rápidamente a telégrafos y puso un telegrama, seguramente alguien se lo dictó, lo firmó él, y lanza el telegrama al presidente del gobierno, Cánovas del Castillo. Y es la primera vez que un verdugo pone un telegrama pidiendo la absolución, el indulto del reo que tiene que ejecutar. Cánovas del Castillo se irrita tanto que pide inmediatamente su dimisión después de la ejecución. Y así fue, cuando llega a Valencia el verdugo después de hacer la ejecución, pues le dieron el pasaporte. En realidad lo lanzaron fuera del cuerpo. Y eso hizo que muchos escritores, como Blasco Ibáñez, el gran escritor, le dedicaron un artículo extraordinario. ¿Cómo funcionaron los verdugos españoles en las colonias? Bueno, en las colonias, sobre todo no, en la Cuba y Filipinas, que eran nuestras colonias, ahí funcionaron de otra manera. En Filipinas, y en Filipinas sobre todo, no se conoce ni el nombre de un verdugo. No tenían nombre ni apellido, no figuran en ningún archivo ni en ninguna hemeroteca con nombre y apellido. Se habla de ejecuciones, que vino el verdugo, que ejecutó. En realidad estos verdugos, casi anónimos, venían iguales que los de Cuba, de la cárcel. Nadie quería ser verdugo. Y entre los presos de la cárcel se les daba un poco el aliciente de rebajarles condenas si querían ser verdugos, y entonces salieron algunos verdugos. En Cuba, Valentín, el verdugo Valentín, que era el más famoso, recibió, y sabemos de su vida porque muchos escritores se encargaron de airearla, como Ciges, un escritor que al hablar cuando estuvo en la cárcel habla de este verdugo. Era toda una figura también, una figura que merece una novela completa. ¿Qué datos tenemos de Rogelio Pérez Vicario y Valentín Ruiz Rodríguez? Bueno, Valentín Ruiz Rodríguez era el que acabo de decir, de Valentín varios, porque hay todas las ejecuciones que iba haciendo, se iba desplazando por toda la región Entonces también estuvo... hay una noticia de que se vino a España casi huyendo. Yo creo que es falsa porque estuvo sentado donde se fue, fue a Estados Unidos. Y Rogelio Pérez Vicario fue el verdugo de Barcelona, del que hemos hablado anteriormente. Ahí, cuando muere el verdugo de Barcelona porque lo matan a tiros, el gobierno, es el único dato que he encontrado en la Gaceta de Madrid, que es el boletín oficial, donde le dejan a su viuda e hijos una pensión por el atentado que sufrió de los anarquistas. Por eso Barcelona se llamaba entonces La Rosa de Fuego, un hermosísimo título también para una novela. ¿Cuál ha sido para ti el verdugo más representativo de la historia? Por los libros que nos han dejado sobre ellos y la gran fama que tuvieron en su época, no cabe duda de que no fueron españoles. Uno fue Henry Sanson, que escribió Los misterios del cadalso, historia de siete generaciones de Francia, que es el libro más espléndido que hay, literariamente hablando y antropológicamente hablando, respecto a las ejecuciones. Y sobre todo el Gentleman de los verdugos, por excelencia, Anatole Daimler, que se conoce poco, pero en Francia le tienen culto. Escribió, ha escrito, está en francés, no se ha traducido al castellano, el libro El hombre que cortó 400 cabezas. En Francia existía mayor interés porque había más sangre, la guillotina es más espectacular. Las damas hacían cola para ir a mojar sus pañuelos en sangre cuando el reo lo merecía. Pero en España, siendo el garrote vil también otro elemento simbólico, casi más que la Inquisición, pues en realidad aquí, como toda la historia a veces, y la historia negra, la queremos hacer desaparecer miserablemente, porque ninguna historia negra ni blanca debería de desaparecer. Salvador, sobre las ejecuciones, ¿qué datos puedes destacar? Sobre todo las ejecuciones, lo que más impacta y más amplitud se da en el periódico, que le falta ya al periodista escribirlo con tinta roja, es el fallo, la impericia de los verdugos en las ejecuciones. Antes, como vimos, citamos la del verdugo de Zaragoza con el soldado de Chinchurreta, que se le olvidó atarle las piernas y saltó casi por los aires, pegado con el cuello a la argolla. Eran espectáculos bochornosos. también en Reus tengo registrado en mi libro que uno de los tres reos que fueron ejecutados por el verdugo de Barcelona, al sacarlo de la cárcel se presentó con los ojos completamente cerrados y el cuerpo abatidísimo, y hubo necesidad de conducirlo sentado en una silla hasta colocarlo en el banquillo del patíbulo, sin que abriese los labios. A otros reos, a una mujer, concretamente, se le subió en la cama donde dormía durante las 24 horas que tenía que pasar en capilla. Y en Campanar, el verdugo de Valencia tuvo al reo media hora sobre el patíbulo, porque no se adaptaba bien el sillín al poste donde estaba la argolla, y al reo no le entraba en el cuello. Por lo tanto, algo bochornoso, con lo que el pueblo se irritaba, pero el pueblo también era muy hipócrita, quería ver un gran espectáculo. ¿A qué denominamos Palacio de las Ejecuciones? Bueno, esto por un libro de un testigo presencial que escribió una biografía sobre el paradero de Barcelona. En el paradero de Barcelona estaban circos, cafés, teatros, prostitutas, había de todo. Y Nicomedes Méndez, ya próximo a la hora de su jubilación, con unos 70 años aproximadamente, quería montar una taberna. En esa taberna hacer un café teatro que fuese denominado el Palacio de las Ejecuciones. El anuncio sería: esta noche ejecuta el verdugo de Barcelona, y los reos que iba a ejecutar estarían hechos de figuras de cera. Allí los iba ejecutando y a cada reo le daba un nombre. Los anarquistas que había él mismo ejecutado, todo lo que había en realidad pasado por sus manos en el patíbulo de Barcelona, y ejecutaba allí mismo. En realidad hubo otro verdugo en Londres que se llamaba Mr. Bean, que también hacía lo mismo cuando se pasó al alcoholismo y ya lo cesaron de su profesión. Y también el verdugo de Madrid quería hacer lo mismo en otra calle. En realidad era café teatro, era el propio verdugo que se representaba a sí mismo con muñecos de cera. Eso era el Palacio de las Ejecuciones. Pero en Barcelona, al pedirlo en el ayuntamiento, permiso para ello, no se lo concedieron. ¿Cuál ha sido la repercusión social de tu obra No matarás, publicada por la editorial Melusina? La editorial Melusina de Barcelona es una editorial prestigiosa, con Pons, que es su director, un hombre bastante inteligente. No porque me publique a mí el libro, ha publicado libros de primera magnitud, como un libro prácticamente desconocido de Bram Stoker, el autor de Drácula, nada más y nada menos. La repercusión, bueno, yo no quise escribir un bestseller, he escrito una obra con sangre, que es como se vende escribir estas obras, con muchas notas a pie de página, o sea que cada palabra de lo que se dice es pura realidad. Yo creo que la ficción ha muerto. Y está el archivo, este archivo de la palabra, sacado muchas veces también de los periódicos. Entonces, en realidad, puedo darme con un canto en los dientes dentro de este mundo de bestseller, que es la literatura de usar y tirar. Pues bueno, Iker Jiménez me sacó en el programa de Cuarto Milenio, con la hija del verdugo de Sevilla, que es la única hija de un verdugo que queda viva. Y también en la radio de La Realidad Desconocida también me hicieron una larga entrevista. He aparecido en varios periódicos, en el mismo Zaragoza, en otro diario. En realidad sí ha tenido una repercusión en este tema, porque yo creo que hay dos libros sobre verdugos, el de Sueiro, que habla de los verdugos de Franco, y este libro, y no hay nada más que sea serio, la verdad. La literatura seria es la literatura en este caso de investigación bien hecha. ¿Qué te ha aportado a ti esta obra? Bueno, me ha aportado, yo tengo ahora mismo ya bastantes años, tengo 65 años, he hecho a lo largo de mi vida una obra, yo creo que considerable, poesía. Yo fui premio a Donaire de poesía, fui premio América de novela. He publicado en Reichenberger, que es una gran editorial, la mejor de Europa del siglo de oro. He publicado en Ariel otro ensayo, y publicar este libro, con la crisis que hay de libros y con el mercado que hay, donde prima en realidad lo superficial, lo que está al fondo son otras cosas, que me hayan hecho, que haya tenido repercusión, pues sí, me ha llenado de alegría y me ha animado para seguir escribiendo el libro que estoy ya terminando. Inés. Inés es una mujer que va a estar aquí en unos minutos. Yo le agradezco enormemente su presencia. Ella se enteró, pues, por las imágenes, que era la hija del verdugo. Un verdugo muy peculiar que se convirtió en una celebridad, Bernardo Sánchez Bascuñana. Aparecía en el documental de Basilio Martín Patino y iba vestido con un chaquetón de piel, tenía una tremenda personalidad e incluso lanzaba al viento y a la cámara tremendas poesías. Vamos a recordarlo. Nada en este mundo dura. Se acaban bienes y males porque al nacer y al morir en eso somos igual. Teníamos poeta. Se acaba la vanidad, la avaricia, la riqueza, la honradez, la nobleza, la pompa, la majestad, el galgo, la compostura. Se marchita la hermosura que tanto en el mundo alaban porque al fin todo se acaba. Nada en este mundo dura. Nací como los demás. Y si los demás nacieron, ellos qué dicha tuvieron, que yo no he gozado jamás. Bueno, ahí tenemos a Bernardo. A este documento hay que añadirle, y ahí estás tú, en el famosísimo documental de Patino. De Basilio Martín Patino. Que fue prohibido en su época. Y tú te enteras de la profesión de tu padre. ¿De qué forma? ¿Viendo la película? Sí, me enteré con 17 años de la profesión de él. Y ver la película la he visto hace 4 años. ¿Qué sentiste al ver esa película? Pues imagínate cuando tienes desde pequeña una idea de un trabajo de tu padre y cuando escuchas una serie de cosas fuertes dices, ¿quién era mi padre, no? Entonces, esa película me ha quitado muchísimas lagunas. ¿Por qué? Pues porque él habla de su propia voz, por qué tenía ese trabajo, esa profesión y cómo lo estaba pasando. No que se sintiera culpable él, sino que él sabía el trabajo que realizaba, ¿me entiendes? Ahí tenemos a Bernardo. Tu casa es tu casa. Luego, me hablaba madre, muchísimo de cómo era su persona, de cómo lo pasaba él. ¿Qué pasa? ¿Que él se sentía mal cuando hacía una de estas ejecuciones? Totalmente. Él más lo dice él mismo de su propia voz, de su propia palabra en el documental de Basilio, de que cuando ya recibe la carta certificada ya se descomponía. Él recibió una carta certificada, sí. Gubernamental diciendo a tal reo hay que... No, el tal sitio a tal hora. Le daban el sitio, él no sabía quién iba a ejecutar. Luego ya, una vez que eso depende, es que depende del caso. Yo, según los datos que a mí me habló, conforme me habló Basilio, porque yo este tema lo desconocía total, ¿no? Y depende del caso que se fuera a ejecutar, o sea, del reo que se fuera a ejecutar, él ha llegado incluso a ir a la familia, a hablar con ellos, a la familia del reo. Una vez sabía quién era, otra vez no sabía quién era. Cuando ves la película y ves la profesión de tu padre de verdugo, ¿cuál es la primera impresión? Lo entendí todo. Ya entendía esas miradas que tenía, cuando ya entendía cuando salía con el maletín. Que bueno, tú eras una niña y no, en ese momento pues no, pero luego con el tiempo dices, bueno, y cuando salía, ya empieza a hacer tu puzzle, digámoslo así, ¿no? Y ya me cuadró absolutamente todo. Y tienes la imagen, eras muy niña, pero tienes la imagen de esas salidas con el maletín. En realidad, Aurreo lo introducían en capilla, estaba 24 horas en capilla, ¿no? Y podía comer de todo lo que pedía, de todo lo que viese allí, y acompañado. Generalmente la religión estaba muy cercana, siempre había 2 o 3 sacerdotes, Y en realidad casi todo el pueblo pedía el indulto, mucha gente, los ayuntamientos, etcétera, organizaban una gran polémica en la mayoría de los casos. El reo a veces se hacía el loco, hubo muchos reos que se hicieron como ahora, fingían locura, y hubo indultos que se concedieron por cosas, la verdad, muy nimias. Generalmente en Viernes Santo en Madrid se concedían indultos, y entonces iban todos los expedientes al gobierno y concedía indultos en una ceremonia frente a, al palacio, ¿no? Había gente que iba, sobre todo mujeres de reos o familiares de reos o reas que tenían hijos, iban con los hijos pequeños, que a lo mejor tenían, no tenían ni un año, a Madrid, o cuando tenían 5 o 6 años, se presentaban y esperaban en, ante los reyes para que salieran, se arrodillaban, le pedían a los reyes, a todos los que había allí, el indulto, y a veces se concedía y a veces no. En realidad sí morían los que tenían que morir. Lo que pasa es que ciertos indultos no eran justos. A veces, por ejemplo, la coronación de Zorrilla en Granada, en Motril, pidieron por esa coronación de Zorrilla, Zorrilla nada menos, que era un vampiro de cementerios, el indulto a un rey lo concedieron por ese motivo, ¿no? Pero eran muy curiosos también los indultos, que era una especie de lotería, de rifa. No obstante, hubo asesinos que sí, yo estaría de acuerdo con que fueran nuevamente asesinados. Por ejemplo, en Gádor, el Gádor es el Düsseldorf español en cuanto al vampirismo. Un tuberculoso le dice a un curandero que con sangre de niño se curaría, y mataron a un niño para darle de beber la sangre y la bebió. Estos fueron ejecutados, la mujer y él, en un patíbulo. Y bien que se lo merecieron, era la verdad, ¿no? Matar sí, también, a un niño. También refieres a un envenenador de arsénico. Sí, es sí. El también, bueno, los asesinos del cobrador del Banco de España, Salvador Acemar, o Juan Colom y Torrent, quien asesinó a su abuela de una cuchillada. Entonces, aquí... Sí, eran terribles. Y otro que mató a su mujer y al feto que llevaba a su mujer dentro también, y cosas de ese tipo, que eran verdaderas canalladas de la época, donde la gente, había una nodriza que estaba dando de mamar a un niño que era de un farmacéutico y lo envenenó con fósforo, con cerillas, que era como se envenenaba entonces, con varias cabezas de cerillas, porque la gente no tenía dinero para envenenarse con otros venenos, con arsénico, por ejemplo, ¿no? Bueno, amigos, para ir terminando, ¿queréis añadir algo más? Pues por poner un punto y final a esta materia, la verdad es que en primer término felicitar a Salvador García por su obra, me parece magnífica, y una labor de recopilación y de investigación que siempre se agradece y que es fundamental que haya gente que investigue, que se moleste en esta materia, y además pues, con ese rigor. Y con respecto al tema de los verdugos, pues felicitarnos en buena medida, porque este tipo de prácticas ya se van erradicando. En mi modesta opinión, la verdad es que la justicia, cuando se convierte en algunos casos en exhibición de fuerza bruta, no es justicia en sentido estricto, y que además lo malo no es tanto los que pasaron como los que a lo mejor pasando no tenían que haber pasado nunca, que eso quizás sea el lastre que la justicia se lleve consigo, de dolor y de rabia por aquello que hizo y no debía haber hecho. Salvador Ortega. Sí, vamos a ver, yo quería terminar diciendo, en fin, una cosa. Se va a celebrar, creo que el mes que viene, una semana de puertas abiertas en el Consejo del Poder Judicial. Precisamente ahí tienen guardados, que yo los he visto, 3 garrotes vil. Los 3 garrotes que existen, además, que creo que son de los famosos, de los últimos, pues están ahí y están guardados. Se van a poner y se van a exhibir precisamente, en fin, añorando eso que se hacía entonces, que es la exhibición del reo. Ahora será la exhibición, naturalmente, de los preparativos y de todas las herramientas que se utilizaban. Pero es bueno que la gente lo conozca, es bueno que la gente lo conozca, es bueno que la gente lo vea, es bueno que la gente lo piense, que realmente al menos hemos hecho algo bueno erradicando la pena de muerte. Y por último, Salvador García, ¿con qué terminarías tu buena exposición? Bueno, es un tema actual, parece lejano, pero es actual. Francia no sería nada sin la guillotina, y lo digo entre comillas, pero es verdad, lo han dicho otros escritores y otros pensadores. Por desgracia es así. En España está ahí la Inquisición, que pasó, parece que la historia negra le echamos tierra encima para olvidarla, y sin embargo España no es como Francia con su garrote, el garrote frente a la guillotina. Y luego la vida de estos reos que está ahí, y las hojas de servicios de estos funcionarios, que fueron funcionarios, también está ahí. Agradecer a los dos contertulios pues sus acertadas palabras, y sobre todo también nombrar a la editorial Melusina, que es una editorial de Barcelona. Vamos a decir la página web, que es www.melusina.com, donde podemos acceder, ¿verdad?, para encontrar libros interesantes, aun siendo una editorial pequeña, pero bueno, hace un buen trabajo, si no me equivoco. Sí, entonces, bueno, a lo mejor las grandes editoriales apuestan por otras cosas, ¿no?, como preparar una noche de bodas y cosas de este tipo. La editorial Melusina tiene un libro publicado de Bram Stoker, el autor de Drácula, que es un libro que se puede parangonar y equiparar con el Quijote. Está más citado en Google que el Quijote. Es una cosa también increíble. Y gracias a vosotros. Lo que sí, Salvador, antes de despedirnos, te pediré un favor, y es que tenemos un tema pendiente, como te dije, que es la biografía de Kafka. Sí. Que tú hiciste, bueno, una tesis, si no me equivoco, hace años. Sí. Y bueno, ahora estás también metido en un estudio que también nos puede llegar a interesar en tu obra que estás trabajando actualmente, pero que tampoco vamos a sacar. Sí. Yo creo que no hace falta sacar bueno, pues nada del tema que estás trabajando ahora. No va a ser que se nos adelante alguien. Sí, exactamente. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Muchas gracias, Carlos Fuertes. Muchas gracias, Salvador Ortega. Gracias a vosotros. Y muchas gracias también, Salvador García Jiménez. Ha sido un placer compartir con vosotros estos intensos momentos de la vida. Gracias.